En colaboración con la Delegación Municipal de Salud, ya saben que a lo largo de este verano, tal y como hemos hecho en ejercicios anteriores, vamos a ir cada semana ofreciéndoles distinta información relacionada con el ámbito de la salud y propia de lo que es el periodo estival. Así que desde hace ya varias semanas se conocen, les estamos ofreciendo nuestra sección habitual Salud y Verano, que hoy se va a centrar en lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de disfrutar de un baño, como, bueno, pues la verdad es que apetece, más aún en estos días de altas temperaturas, en una piscina, en lo que sería el recinto de una piscina. Tenemos un ejemplo muy claro en nuestra localidad con esa piscina de verano, o incluso también con la piscina cubierta. Así que vamos a repasar esas normas de uso y las recomendaciones para evitar accidentes, etcétera. Todo ello junto al director técnico del Patronato Municipal de Deportes, Jorge Caro, que ya nos escucha. Tenemos al otro lado del hilo telefónico. Jorge, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Con Jorge, en otras oportunidades ya nos hemos referido, bueno, pues a este y a otros temas. Y en ese sentido, bueno, Jorge, la verdad es que siempre viene bien, además, en la época, evidentemente, ¿no?, en que nos encontramos, de incidir, ¿no?, en todo aquello que tenemos que tener en cuenta, como decimos, cuando acudimos a un recinto de estas características, a una piscina, ¿no? Así es, pues la época invita efectivamente a visitar diferentes tipos de instalaciones, ya no solo aquí en nuestra localidad, en el entorno, sino cuando nos desplazamos por toda España, por ejemplo, y visitamos muchas piscinas y, bueno, hay algunas normas o algunas indicaciones que deberíamos de tener en cuenta, pues para garantizar la seguridad y que el día, pues, sea eso, sea placentero y no nos encontremos ningún percance o accidente. Jorge, que además todo aquello que nos vaya comentando lo va a aplicar, ¿no?, a lo que podemos ver en nuestra localidad, por ejemplo, en las piscinas de Ubrique. Si te parece, comenzamos con la propia normativa. ¿Qué es lo que establece, ¿no?, las normas higiénico-sanitarias actuales? Claro, estamos en unas normas que entraron en vigor a partir del año 2013 y veníamos para toda España a través de un real decreto, y veníamos de un decreto de Andalucía donde únicamente se regulaba lo que era el funcionamiento de las piscinas a nivel de Andalucía, y cada comunidad autónoma pues tenía su propia normativa y así funcionaba. ¿Qué ocurre? A partir del año 2013 se unifican todos los criterios, sale un real decreto y todas las piscinas de España, en función de las características, evidentemente, y de dónde están ubicadas, pues tienen que cumplir una serie de normas. Y eso, pues, homogeneiza, de alguna manera, el funcionamiento y el diseño, incluso, de los vasos de las piscinas. Y, bueno, venir a una piscina a la provincia de Cádiz, una piscina en Navarra, por ejemplo, pues sería prácticamente igual, las indicaciones, la señalización, serían prácticamente las mismas, y la forma incluso de mantenerla y de llevar el día a día de la piscina pues similar, y eso anteriormente al año 2013 no ocurría. Y creo que esa es principalmente la gran novedad que venimos pues trayendo de estos años hacia ahora. Si no me equivoco, el decreto anterior, bueno, pues era a nivel de Andalucía, como nos decías, del año 99, y bueno, pues como tú señalabas, ¿no?, de esta forma se ha homogeneizado y toda esa normativa, también como decías, ¿no?, lleva a que las propias características de las piscinas pues se hayan hayan hecho que sean muy similares todas ellas ya en nuestro país, ¿no? Claro, aspectos tan importantes como el número de socorristas en función de los espacios de las piscinas y de los metros cuadrados de la mina de agua eran distintos de una comunidad autónoma. Y realmente, si lo analizamos de forma general, pues el riesgo viene a ser el mismo, ¿no? Una piscina, un espacio, con una cierta amplitud, pues si es necesario un socorrista en Andalucía, no se entendía por qué no era necesario, por ejemplo, en Islas Baleares, cosas así. En algunas comunidades, pues se miraba mucho el turismo y poder ofrecer servicios a un menor coste, e incluso con el riesgo que ello conllevaba, y bueno, pues todo eso se está regularizando y haciendo que todas las piscinas en distintas zonas de España pues funcionen igual. Sobre todo también es muy importante la proliferación que ha habido de piscinas en urbanizaciones o en pequeños lugares de alquiler o casas de alquiler, en hostales, pequeños hoteles, ya no hablamos de grandes hoteles donde sí estaba controlado. Y todo eso ahora pues se está regularizando y todo sigue en el mismo sistema de funcionamiento. ¿Qué podemos decir sobre esas normas? Pues, a grosso modo, lo importante es eso, que en los paneles informativos, cuando lleguemos a cualquier piscina, los paneles informativos, en todas las piscinas nos tenemos que encontrar el mismo tipo de información. Cada uno lo habrá desarrollado de una manera o de otra, pero es el mismo tipo de información. Nos vamos a encontrar unas normas generales de la piscina, donde se establezcan, pues, cosas tan importantes como, por ejemplo, el gorro en las piscinas cubiertas, que no se puede entrar con animales, excepto perros guía. Hay mucha información en todas las piscinas con respecto a la prevención de caída y ahogamiento, prevención de contra quemadura, la importancia de la ducha antes de introducirnos en el vaso, cosas así. Y luego ya hay normas más específicas que ya cada instalación pues las desarrolla en función de las debilidades que cada uno tiene. Esas son cosas así, a grosso modo, que nos podemos encontrar. Pero también nos vamos a encontrar la última analítica de las piscinas. Eso hace unos años no se ponía en tablón y hoy en día todo lo tenemos que tener en el tablón. Las analíticas de las piscinas ahora mismo son mensuales. Antes, cuando teníamos el decreto de Andalucía, se hacían quincenalmente. Por ejemplo, yo creo que ahí hemos perdido se ha perdido un poco de control. Sin embargo, regulariza que todo el mundo lo haga igual. Aparte de que las piscinas, pues nosotros las analicemos todos los días, incluso más de una vez al día, se hace un análisis por un laboratorio y se analiza, se hace un análisis químico del agua y un análisis microbiológico, y ese análisis se hace una vez al mes, pero se publica al usuario. Es decir, el usuario cuando llega a una piscina se puede ir al tablón y allí debe estar publicado el análisis del agua y puede ver pues la calidad del agua en la que se va a bañar. Y creo que eso también es imprescindible, igualmente nos hacía. Otra cosa importante que también nos podemos encontrar en los paneles informativos son los productos químicos que se utilizan para el tratamiento de esas piscinas. Pues las piscinas se pueden estar tratando desde hipoclorito, que es lo más normal, a otras piscinas se utiliza sal, otras piscinas utilizan bromo, en fin, que de alguna u otra manera podemos tener esa información, pues de cara a saber el comportamiento de cada usuario con respecto a un producto químico puede ser distinto, incluso puede haber algún tipo de alergia. Pues esa información previa a introducir o a dentro del recinto es muy importante saberla y no se sabía. Los aforos es otra información que también podemos tener. Lo que pasa es que el tema de los aforos lleva a confusión. Los aforos que nosotros tenemos que poner como indicación en la piscina vienen a ser el aforo de personas dentro del vaso, no en el recinto. Entonces, una piscina, claro, que tenga un vaso pequeño, pero el recinto sea muy grande, tendrá un aforo muy limitado dentro del agua, pero en el recinto sí podrá tener a muchas personas. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo controlamos cuánta gente se puede bañar a la vez? Pues realmente es cierto que ahí quizás la normativa deberá afinar más y deberá afinar más con el paso de los años. Lo que pasa es que es difícil controlar eso, porque, por ejemplo, en un parque acuático donde en las piscinas donde se cae de un tobogán tengan de aforo 10 personas, es muy difícil que haya 10 personas que hayan caído del tobogán a la misma vez, excepto cuando son múltiples toboganes. Entonces, por ese tipo de cosas, sin embargo, en el recinto habrá muchas más personas. Por ese tipo de cosas, yo creo que la normativa ahí es un poco más flexible. En fin, son cosas así más importantes, igual como lo que comentaba antes, los socorristas. No estaba regularizado el número de socorristas que tenía que haber por recinto en todas las comunidades por igual. Y había comunidades que reclamaban que debía haber más control de las piscinas con números de socorristas. Igualmente hay otras que le exigen más número de socorristas que a otras. Pues también se ha regulado y se ha establecido muy parecido a como lo teníamos en Andalucía. Andalucía en ese aspecto sí es verdad que con el decreto teníamos ya mucho y muy avanzado este asunto, pero se tiene un mejor control sobre todas las piscinas y sobre todo sobre las piscinas de aforos más pequeños. Se sabe ya perfectamente cuándo necesitan tener socorrista y cuándo no, y en función del tipo de piscina. Y son así los aspectos en general más importantes que podemos encontrarnos a la hora de entrar a una piscina y de ver el panel informativo que nos encontramos justo en la entrada. Pues si te parece, vamos a entrar en ello. Además, vamos a ver qué es lo que tendríamos que tener en cuenta, ¿no? Como usuarios a la hora, ¿no? De acceder a estos recintos. Pero decías, ¿no? De la información que nos has ofrecido, que por ejemplo, en el caso de nuestra localidad, en la piscina se realiza al menos una analítica diaria, ¿no? Nosotros realizamos incluso dos, y sobre todo los días donde tenemos muchos usuarios. Realizamos una por la mañana y otra por la tarde. Todas esas analíticas pues las vamos registrando en un libro y se van analizando diariamente. Muy importante eso porque en función de los parámetros que vayas obteniendo, pues sabes cómo tienes que ir actuando sobre la piscina. Por ejemplo, estos días que hace mucho calor, pues afecta mucho, el calor afecta mucho sobre el comportamiento que tienen los productos químicos en el agua. Entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que estar mucho más encima de la piscina, ver si conseguimos eliminar la suciedad, también tenemos más número de usuarios, tenemos que renovar más agua de lo habitual, en fin, pues tenemos una serie de medidas correctoras que tenemos que ir haciendo diariamente pues, para mantener la calidad del agua que vamos teniendo durante todo el verano. Y esas cosas son imprescindibles y eso es el día a día. Como señalas, ¿no? La verdad es que esto no es una ciencia exacta, no es algo matemático, y porque depende, ¿no? De diferentes factores, temperatura, número de usuarios, y de hecho, bueno, pues esto hace que realicéis, ¿no? Esas dos analíticas diarias, ¿no? Así es. De todas formas, ya esto ha avanzado mucho con respecto al inicio de las piscinas, a la proliferación de las piscinas en los años finales de los 70, 80. Actualmente las dosificaciones que tienen las piscinas ya son automáticas, ya no es a ojo de buen cubero como era antes, ni los medidores son por los típicos medidores que tenemos en las piscinas de los campos, urbanizaciones, que normalmente son agitando una probetita y mirando el color. Ya los analizadores son automáticos también, son normalmente fotómetros en casi todas las instalaciones y nos dan con mucha precisión los valores que tenemos, principalmente de cloro y pH en la piscina, y los dosificadores de los productos químicos que necesita la piscina pues también son automáticos. Se van actualizando los parámetros que nos va dando la medición que nosotros hacemos con los datos que va obteniendo, y se van actualizando los datos diariamente. Y entonces la piscina sola se va regularizando con respecto a la información que nosotros le vamos introduciendo. Por tanto, es una ciencia exacta, pero cada vez afinamos más y cada vez eso nos permite pues garantizar la seguridad de los bañistas en nuestra instalación. Refería sobre eso mismo, ¿no? Sobre cómo puede evolucionar, ¿no? El agua de la piscina dependerá de esos factores que están influyendo, pero al final, claro, con esos sistemas sí que son exactos, más precisos, los sistemas que después, ¿no? Se ponen en marcha para mantener la seguridad y la calidad, ¿no? en el agua. Te referías, Jorge, además, por ejemplo, al aforo, ¿no? Algo que también en los paneles informativos pues se debe apuntar. En el caso de la piscina de Ubrique, ¿cuál es el aforo? Pues normalmente, bueno, la piscina de Ubrique tiene 200 personas de aforo en el vaso grande de la piscina de verano, y 120 en los vasos interiores. ¿Qué ocurre? Que el recinto nosotros tenemos tan amplio que nos permite, evidentemente, albergar a más personas. El aforo está calculado en función de los metros cuadrados de lámina de agua que tienen las instalaciones. Para instalaciones descubiertas, lo que es la lámina de agua, la extensión es más pequeña porque, de alguna manera, es más confortable y son 2 metros cuadrados por usuario. Y para las piscinas interiores son 3 metros cuadrados por usuario. Los aforos, bueno, ya he dicho, son referenciales con respecto al uso del vaso. ¿Y cómo controlas que se estén bañando algunos más, algunos menos? Es muy complicado. De alguna manera, la media de usuarios de este verano a la piscina está siendo en torno a 140, 150 usuarios al día. O sea que estaríamos de media siempre dentro de los aforos. Sí es verdad que es normal que tengamos picos de algunos días de más usuarios, pero normalmente tenemos un aforo amplio y que se cubre con seguridad sin ningún tipo de problema. Y otro apunte que hacías, ¿no? Sobre los paneles informativos, el tema de socorristas, ¿Cuál es el número de socorristas por recinto? Nos decía que esto depende, claro, del aforo y demás, ¿no? Claro, lo obligatorio más o menos es que en una piscina, cuando tiene más de 200 metros cuadrados de lámina de agua, pues son obligatorios los socorristas. Es decir, más o menos, cuando veamos que pone en una piscina aforo 100 personas, pues ya es obligatorio tener un socorrista. Normalmente las piscinas pequeñitas que nos encontramos en algunos alojamientos rurales y tal, tienen de aforo 80 personas o 60 personas. Se han hecho también con vista que se pueda tener abierta la piscina y no sea necesaria la presencia de un socorrista. En piscinas un poco más grandes, ya de complejos hoteleros o piscinas públicas como la nuestra y tal, normalmente pues se van a superar los 200 metros cuadrados de lámina de agua sin ningún tipo de problema, y estaríamos hablando de que entre 200 metros y 500 metros cuadrados de lámina de agua es obligatorio un socorrista, y que de 500 a 1000 metros cuadrados de lámina de agua serán obligatorios dos socorristas. ¿Qué ocurre en los parques acuáticos? Que hay tantas piscinas distintas y tal, que a partir de 1000 metros cuadrados en lámina de agua, es decir, que casi todos lo van a tener, tienen que tener un socorrista por cada vaso de la piscina. Por eso nos encontramos en las piscinas de los parques acuáticos, que hay un socorrista siempre en la recepción de los usuarios al final de los toboganes, porque tienen ya más de 1000 metros cuadrados de lámina de agua y les obligan a que por cada vaso tengan a una persona. En el caso de nuestra localidad, por tanto, como podemos comprobar, ¿no? Cada día si acudimos, sería un socorrista. Nosotros tenemos un socorrista y los días que tenemos, prevemos que van a venir muchos más usuarios y que el aforo va a ser más grande, pues directamente tenemos a dos. Por eso, aunque nuestro aforo sea de 200 personas y que sea obligatorio solo un socorrista en ese tramo por lámina de agua y por número de aforo, nosotros sabemos que los días, pues el día del agua, los miércoles, los fines de semana, que normalmente sí estamos rozando el aforo de 200 o incluso alguna vez puede que nos pasemos en algunos más, siempre tenemos dos socorristas, pues para que se puedan atender principalmente los dos vasos, el vaso polivalente y el de chapoteo. Y sobre todo que podamos tener diferentes puntos de vista y visiones dentro de la instalación con tantos usuarios. Y ya eso es una medida interna del funcionamiento de cada instalación. No es obligatorio, pero nosotros preferimos prevenir y por seguridad pues lo hacemos. Y ya que estamos hablando del tema, seguro que lo piensan también. A algunas personas les puede pasar la pregunta de las comunidades de vecinos que cuentan con piscina, ¿qué ocurre? Al final hay que aplicar, en definitiva, los metros cuadrados de la mina de agua que haya, ¿no? Claro, hay dos tipos de piscinas: piscina de tipo 1, piscina de tipo 2, y las de las comunidades de vecinos estarían en piscinas de tipo 2, pero claro, el tema del aforo y el tema de la lámina de agua, pues sí les afecta. Si superan el aforo de 100 personas o superan la lámina de agua que establecíamos, de 200 a 500 metros cuadrados, pues tienen que poner un socorrista y pasan sus inspecciones de sanidad igual que las pasamos nosotros. Y efectivamente pues tienen que hacer su analítica y su mantenimiento continuo diario. Y eso es lo que he comentado antes, que era muy importante el paso del decreto al Real Decreto, porque regularizó el funcionamiento de todas las instalaciones, públicas y privadas. Otro aspecto, Jorge, del que nos has hablado es que en los paneles informativos bueno, pues, se apunta, ¿no? La composición, evidentemente, del agua. Si estamos hablando de agua salada, agua clorada, aunque sea bote pronto, pero ¿cuáles serían las principales diferencias, los pros y los contras de una y otra? Bueno, principalmente la instalación tiene que estar preparada para el producto químico que vayas a utilizar, lo que es la maquinaria en sí. Nosotros hace unos años, pues la piscina interior siempre se ha estado clorando con hipoclorito, el cloro líquido que conoce todo el mundo, y la piscina de verano hasta hace unos años se cloraba con cloro en pastilla, que es el que utiliza parecido al que utiliza pues la gente normalmente en sus piscinas privadas. Ese sistema, por ejemplo, pues nos parecía un sistema más sucio de mantenimiento y tal, y con el tiempo nosotros hemos pasado a hipoclorito. Otras sustancias que se utilizan, el bromo, pues el bromo se utiliza en instalaciones donde hay muy altas temperaturas, por ejemplo, en zonas donde hay balnearios con jacuzzi y cosas de ese tipo. ¿Por qué? Porque a más temperatura sigue trabajando y puede funcionar bien y no tiene evaporaciones. ¿Qué pasa con el bromo? Un producto mucho más caro. Pues si a nivel particular alguien lo quiere utilizar, pues tiene que acondicionar su instalación para ese tipo de productos y lo utilizaría sin ningún tipo de problema. ¿Dónde lo recomendaría yo? En piscina o en recintos donde se vaya a trabajar a muy altas temperaturas, por encima de 30 grados. Cosa que nosotros, las piscinas públicas, no podemos hacer porque la normativa no nos permite trabajar a más de 30 grados. Por tanto, de alguna manera podríamos utilizar bromo, que es un producto menos dañino de cara a la contaminación ambiental, pero, sin embargo, es un producto que para un coste de una piscina pública es muy, muy elevado y prácticamente nadie lo utiliza. Y está principalmente pensado pues para sitios donde la temperatura se trabaja a temperaturas muy altas y las piscinas no. Y los cloradores salinos pues normalmente se utilizan en piscinas privadas también. Y el funcionamiento es muy parecido al que tienen las piscinas con hipoclorito, solo que se necesita menos cloro, pero también se necesita cloro. Sería como si fuera un mantenimiento químico mixto entre la sal y el cloro. Y esas son principalmente las características que tienen los principales productos que se utilizan para la desinfección del agua. Sobre las piscinas de agua salada, ¿son más limpias, entre comillas, por ejemplo? ¿Son menos? ¿Es una cuestión solo de gusto? Porque al final todas tienen que mantener el estándar de calidad del agua. Los estándares de calidad del agua los tienen que mantener todas. Y las piscinas saladas, pues bueno, dicen, no lo sé, no las tenemos nosotros y no tengo conocimiento durante un tiempo así prolongado de funcionamiento de una instalación para poder valorarla, dicen que es más limpia. Bueno, se utiliza menos cloro, pero también se utiliza cloro. Es decir, que no es solo un producto único que solo se mantiene con sal, que también necesita cloro. Por tanto, nosotros fue una cosa que en el cambio ese que hicimos de pasar de las pastillas a pasar al cloro líquido, pues lo valoramos y pensamos que también, si al final y al cabo necesitábamos el cloro, pues prácticamente era igual. ¿Qué ocurre? Pues que sí puede ser que para piscinas exteriores funcione mejor porque el cloro en temperaturas altas, como tenemos estos días, se evapora más. Y necesitamos nosotros más cloro para mantener la calidad del agua. Pero ocurrirá puntualmente en épocas como, por ejemplo, esta semana y estos días que estamos teniendo con mucho calor. El resto del año nosotros, para mantener la piscina exterior, con el cloro líquido, pues funciona bastante bien. Bueno, pues pasamos ya, si te parece, Jorge, a eso que apuntamos al principio. ¿Qué es lo que cualquier usuario, todos nosotros, tenemos que tener en cuenta a la hora de acudir a una piscina? Que creo que además esto se puede dividir en antes, durante y una vez ya fuera, ¿no? Pues prácticamente así. Hemos entrado, hemos mirado el panel informativo, las normas principales, una cosa importante, los horarios de apertura y cierre de la instalación, para que no haya luego ninguna sorpresa cuando de pronto el socorrista comienza a llamar a la gente de que la piscina empieza a cerrar y tenemos que ir desalojando la instalación. Nos cuesta mucho sacar a la gente del recinto. Y además parece que a medida que va llegando la hora de cierre, más personas van entrando al vaso para apurar hasta el último momento, ¿no? Por eso es que es importante saber la hora de cierre, por eso mismo, por darnos el último chapuzón, pero que nos dé tiempo a la misma vez a recoger nuestras cosas y no dejarnos nada atrás, evidentemente. Bueno, una batalla diaria, entre comillas, supongo, ¿no? Esa es constante. Pero bueno, que al final muchas veces se hace de manera simpática, que la gente se da el último chapuzón y bueno, es normal y estamos acostumbrados a ello. Otra cosa importante que encontramos en los paneles informativos y que van a estar en nuestras instalaciones, están justo en la entrada, enfrente del mostrador, pero también hay otro panel informativo abajo, junto al recinto de la piscina, son teléfonos de emergencia en caso de que haya que activar un protocolo de actuación. Muchas veces, ¿qué puede ocurrir? Pues que haya un pequeño percance, un accidente, el socorrista tenga que atender a la persona en cuestión y el resto de usuarios, pues si se van al panel encontrarán el protocolo de actuación que tiene la instalación, donde debemos llamar, un orden de llamada en caso de que el 112, por ejemplo, por algún motivo o lo que sea, no crea la llamada que estamos haciendo o algo. Hay un protocolo, diferentes números de teléfono a los que se pueden llamar en función del nivel de emergencia de lo que está ocurriendo. Eso tiene que estar también en todas las piscinas. Y nosotros lo tenemos, como he dicho, en panel de entrada y en el panel que está junto a la instalación. Y luego es importante, una vez que llegamos al recinto, pues siempre seguir las indicaciones del socorrista, evidentemente, conoce los puntos débiles de nuestra instalación y muchas veces, normalmente, nos va a dar recomendaciones sobre qué cosas debemos hacer y qué cosas no. Y hay que entender que el socorrista, al fin y al cabo, no es un policía, lo que intenta es velar por nuestra seguridad. Cosas importantes de las piscinas: observar las indicaciones de las profundidades de los vasos antes de lanzarnos al agua. Muchas veces podemos pensar que la profundidad es mayor y nos lanzamos de cabeza y podemos tener algún accidente. Entonces, en todas las piscinas está la profundidad indicada dentro del vaso, pero también tiene que estar en lo que es el bordillo de la piscina, y desde el exterior se tiene que ver perfectamente. Cosas a tener en cuenta: las rejillas perimetrales que tienen todas las instalaciones. Normalmente ya no hay lavapiés como había hace unos años, que eran súper peligrosos. Pues las rejillas que tienen las piscinas, que son normalmente un material plástico, con el cloro y con el sol se van deteriorando. Son zonas y es un material rígido, seguro, pero deberíamos de evitar saltar sobre él o correr sobre ese material, porque nos podemos llevar un susto. Se puede romper una rejilla, podemos hacer un corte, doblarnos un tobillo o tener un tropezón y algún percance pues más grave. Eso es muy, muy importante. En fin, son cosas que nos vamos a ir encontrando en la instalación, que son importantes a tener en cuenta y que el usuario debe de estar atento una vez que se ubique. Igualmente, la colocación dentro del recinto. Si vamos con niños, es importante no estar muy lejos de los vasos, tanto del de los niños como el de los adultos, porque los niños también se quieren bañar en la piscina grande, como ellos dicen. Pues debemos de colocarnos en una zona donde tengamos buena visibilidad. No pensemos que el socorrista puede vigilar a todos los niños a la vez. Lo intenta, pero sería muy, muy difícil. Nosotros tenemos que estar pendientes de nuestros niños, evidentemente. Incluso si vamos a la piscina y sabemos que no tiene mucho dominio del medio acuático, llevarnos algún material auxiliar de flotación. Si se nos ha olvidado, pues nosotros, por ejemplo, en nuestra piscina podemos prestar, normalmente lo hacemos, algún cinturón de con los que damos los cursos de natación a los niños, aquellos que no tienen tanta confianza aún y que prefieren nadar con más seguridad. Pues no está de más utilizar esos elementos auxiliares hasta que no haya un dominio más amplio del medio acuático. Y luego es muy importante, durante todo el día, pues el uso de protección de cremas solares. Y cada unos 30 minutos, después de unos baños y tal, irnos reponiendo esa crema que nos hemos puesto al principio del día. Igualmente el uso de alguna gorra, algún sombrero, si estamos mucho tiempo al sol y no estamos debajo de la sombrilla. Al fin y al cabo son indicaciones generales que todo el mundo conoce, pero que no está mal recordar, y que la normativa, aparte de que nosotros lo estemos nombrando aquí y que esté puesto en los tablones informativos, nos lo vamos a encontrar por todos los recintos en otros paneles adicionales, y eso la normativa también nos lo ha pedido a todas las instalaciones, que lo pongamos y que lo recordemos. Y en definitiva, pues son cosas así muy, muy importantes que debemos de tener en cuenta. También otros aspectos: el civismo en cuanto a la limpieza y sobre todo, además, cuando dependiendo de la hora en la que vayamos a la piscina, en muchos casos nos solemos llevar algún bocata, algo para comer, algo para picar. Pues ese aspecto también importante por el bien de todos en el uso, ¿no? Claro, evidentemente, el comportamiento que nosotros tengamos en el recinto, al final, deriva sobre el recinto, deriva sobre el agua, ya sea con el uso de la ducha antes del baño, porque aunque vengamos duchados de casa y tal, el sudor que produce nuestro cuerpo o el uso de las cremas hasta que nos metemos en el vaso, todo eso repercute después en la calidad del agua de la instalación. Esa es una medida muy importante que debemos de tener en cuenta. Y luego, lo que te refieres con respecto al tema de las comidas, Pues evidentemente se viene a pasar un día en la piscina, distendido, a gusto, se puede comer, se puede beber, pero es importante dejar luego el recinto recogido y limpio. Para eso, pues evidentemente, están todas las papeleras que tenemos por toda la instalación. Y eso nos permite, pues como es nuestra instalación, tener uso pues prácticamente desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche ininterrumpido de usuarios. Si llegan unos, se van, vienen otros, se van y pueden venir otros, sin que tengamos que tener alguna hora de parón con respecto a la suciedad que pueda tener la instalación. En general, ese aspecto, pues cada vez somos más cívicos y en general se hace bastante bien y nos permite poder limpiar la instalación ya teniendo usuarios, por ejemplo, de los cursos de natación dentro. Pero efectivamente el comportamiento de los usuarios dentro de la instalación, en el recinto, en la ducha, en los vestuarios, es muy importante para el mantenimiento y servicio de la misma. Dejar un baño, dejar una ducha como a nosotros nos gustaría que nos la encontráramos después cuando vengamos a utilizarla. Te referías al uso de las duchas, qué decir, ¿no? Ni que subrayar tendríamos que, pero es evidente también el uso de los servicios, está claro, porque además eso incide decisivamente, ¿no?, en la higiene del agua. Claro, efectivamente, el importante es la ducha antes de entrar al vaso. Eso repercute directamente sobre la calidad del agua, y luego importante en realidad en la higiene de nuestro comportamiento sobre toda la instalación. Son al final todas las zonas húmedas son zonas también de riesgo. Si nosotros intentamos que estas zonas húmedas de riesgo las cuidamos y las tratamos bien, aparte de la limpieza que nosotros realicemos cada día, nosotros repercutimos positivamente sobre el uso de la instalación para otros usuarios. Es imprescindible. De todas formas, siempre es muy importante el uso de chanclas, pues prácticamente en esta época donde hay tantos usuarios que entran y salen del recinto, pues es importante el uso de chanclas en todos los espacios de la instalación, ya sea las duchas, los baños, y prácticamente podríamos estar descalzos en las zonas de césped y de playa de vaso de la piscina. Pero en el resto de la instalación yo recomendaría el uso de chancla. Te has referido a dos aspectos a tener en cuenta. Por un lado, la profundidad. Siempre, evidentemente, echar un vistazo a la profundidad del vaso donde nos vayamos a lanzar. En el caso de la de Ubrique, se homogeneizó, podemos decir, ¿no?, esa profundidad, que es, bueno, a partir de un metro, si no me equivoco, más de un metro en todo el vaso, y en la parte donde era mucho más profunda, ¿no?, creo que llegaba en su momento, ¿no?, a los 3 metros, bueno, pues se redujo profundidad porque tampoco tenía demasiado sentido, ¿no? No, y de hecho cada vez tiene menos sentido las piscinas profundas. En general, lo que más se están haciendo es piscinas homogéneas. Esa piscina pues tiene una pequeña inclinación de la zona menos profunda a la más profunda, y estamos hablando de que la profundidad más grande que tenemos aquí creo que está en el 1,90 o 1,95. Es decir, hasta los 3 metros que teníamos anteriormente, pues se reduce mucho el volumen de agua que hay que tratar, que hay que mantener, y que dificulta más esa calidad del agua. Y sobre todo esa zona profunda, pues antes que se utilizaban barreras limpias fondos para limpiar, pues era mucho más difícil. Actualmente pues también se utilizan para la limpieza robots automáticos, y se me introducen en los vasos durante la noche y están toda la noche limpiando el recinto. Lo deja el compañero que sale por la noche funcionando en los dos vasos y se recogen por la mañana. Sí. Y anteriormente, pues eso, en una profundidad de 3 metros con una barredera limpia a fondo, pues era muy, muy difícil esa zona mantenerla limpia a tanta profundidad. Pues eran zonas donde se producían con mucha más facilidad pues algas y zonas pues donde se iba acumulando la suciedad y era muy difícil eliminar. Estas piscinas tienen menos profundidad, casi todas las piscinas se hacen ya con mucha menos profundidad. El tratamiento del agua, al ser menos volumen de agua, es mucho más económico y se regulariza con más facilidad. Piscinas, recuerdo, ¿no?, que supongo además esa profundidad estaba relacionada con el uso de trampolines, que no sé si ya están además prohibidos, ¿no? Pues no sé si están exactamente prohibidos. Yo creo que están prácticamente extinguidos de casi todas las instalaciones. Por temas de seguridad. Efectivamente, aquella piscina tenía un trampolín y tenía en la zona más profunda, que eran 3 metros, no sé si eran 3 metros 10 incluso, sí. Y Y claro, pues los trampolines se fueron extinguiendo de las instalaciones por el riesgo a las caídas y a los accidentes que hubo en aquella época. Y supongo que habrá todavía instalaciones donde tengan el trampolín con ciertas medidas de seguridad y zonas de seguridad, pero la verdad es que por aquí, por la zona, no conozco piscinas que sigan manteniendo el trampolín. Y yo creo que principalmente lo que más se valora ahora mismo es la seguridad y el evitar accidentes dentro de una instalación. Y otro capítulo que destacabas, ¿no? El tema de utilizar las cremas de protección solares, sobre esto relacionado, ¿no? El tema de las sombras, ¿no? Que en el caso, por ejemplo, de Ubrique se tiende, sobre todo después de la rehabilitación de las instalaciones que se hizo, poco a poco se ha intentado ir contando con el mayor número de zonas de sombras posible, ¿no? Hemos utilizado varias medidas. Se han aumentado la sombra a través de paraguas que hemos instalado nosotros. Se han puesto a disposición de los usuarios también pies de sombrilla que tenemos aquí en la instalación y cada usuario puede traer su sombrilla. Y bueno, lo siguiente que queremos hacer es colocar algunas zonas con unos pequeños toldos y aumentar estas zonas de sombra. Y esas son más o menos las medidas que podemos adoptar. Los árboles pues, que se han ido sembrando a lo largo de estos años ya han ido creciendo y también tenemos algunas sombras naturales que al principio no teníamos. Y bueno, poco a poco pues, vamos consiguiendo que la instalación pues tenga una zona amplia de sombra que inicialmente no se tenían después de la reforma tan grande que se hizo. Jorge, no sé si nos dejamos algo en el tintero sobre cuestiones a tener en cuenta. En principio, a tener en cuenta más o menos esas son las principales cosas que deben tener en cuenta los usuarios y nada más. Sí es muy importante eso de las zonas de ubicación dentro del recinto con los niños, creo que son muy importantes porque nosotros somos los que tenemos que velar por la seguridad de ellos, aparte que nos encontremos la ayuda adicional evidentemente del socorrista a la instalación, pero es muy importante siempre tenerlo en lugares visibles, no perderlo de vista. Y sobre la normativa, por cierto, las últimas novedades, ¿no? Que antes han girado en torno a lo que es la accesibilidad a las instalaciones y al propio vaso, con novedades, como hemos comprobado, por ejemplo, este año también en la piscina de Ubrique, ¿no? Claro, esa es una de las grandes novedades que también se añade a las instalaciones acuáticas, que sale una normativa en el 2009 de accesibilidad y que repercute a la piscina y que tenemos pues prácticamente hasta este año pues para ir modificando los recintos. Y por eso ya nos estamos encontrando piscinas donde los recintos pues se han ido modificando y se han ido adaptando a la accesibilidad. Para todo tipo de personas. Entonces, ¿qué nos podemos encontrar en esas piscinas? Pues nos vamos a encontrar elevadores hidráulicos. Nosotros ya tenemos el nuestro tanto en la piscina interior como en la piscina exterior. Nos vamos a encontrar una zona de rampa para acceder a los vasos y una zona de escaleras amplias también con pasamanos. Esas modificaciones de las instalaciones, bueno, pues hay quien lo ha hecho desde el exterior del vaso hacia adentro y hay instalaciones que lo están haciendo dentro del vaso. ¿Qué ocurre? Bueno, aquellos que puedan hacerlo fuera del vaso, pues evidentemente, perfecto, no tiene ningún problema. Los que lo están haciendo dentro del vaso están modificando las medidas y el funcionamiento propio de la instalación y sí pueden tener problemas de cara, por ejemplo, a albergar competiciones de natación o incluso al propio funcionamiento y tratamiento del agua porque modifica el flujo del agua dentro del vaso. Nosotros estamos teniendo en cuenta todos esos factores. Y más o menos la idea que tenemos de la modificación del vaso que se hará pues durante este año, se hará de manera que la piscina no pierda la homologación, al revés, la ganemos porque la piscina exterior en principio no la tenía porque tenemos una piscina 28 metros en vez de 25, conseguiremos que se homologue la piscina, podrá seguir siendo una piscina donde se pueda nadar, que es una cosa imprescindible para nosotros y el número de usuarios y demanda de usuarios que tenemos. Y pues efectivamente pues ya cumpliremos al 100% con la normativa que ahora mismo pues estamos solventándola con la compra que se hizo al principio del verano de la silla hidráulica. Y eso es una de las cosas pues más importantes que nos vamos a encontrar la modificación de todas las piscinas durante este año, que para el año que viene pues todo el mundo tendrá ya modificada. Por tanto, en Ubrique se va a realizar lo que serían esas rampas y escaleras fuera del vaso, ¿no? No, se hacen dentro del vaso, porque en Ubrique podemos hacerlo dentro del vaso, fuera del vaso, incluso no, nos costaría mucho más hacerlo en cuanto al que habría que romper estructura. Se puede hacer dentro del vaso porque nuestra piscina tiene la medida de superior a la piscina homologada. En esos 3 metros de más, ¿no? Esos 3 metros más en lo que es la anchura de la piscina, que son 12 metros y medio, en ese espacio, y esos 3 metros, se va a hacer la rampa, se va a hacer la escalera y se creará una plataforma para que la piscina se pueda seguir utilizando como piscina de nado. Y, en definitiva, nosotros podemos encajar la modificación bien ahí, y hay otras piscinas que lo podrán hacer fuera del vaso y otras piscinas pues que tendrán que hacerlo dentro del vaso y perderán pues la posibilidad de utilizar el recinto para nadar y de ser un recinto al fin y al cabo homologado para competiciones. Pues todo ello en relación, como han podido ver, al uso de las piscinas, muchísimos aspectos que gracias a Jorge Caro les hemos podido ofrecer, muchas curiosidades incluso y datos sobre lo que es la piscina de nuestra localidad. Y Jorge, nos vamos a quedar en este punto. No sé si quería llamar la atención sobre alguna otra cuestión. En principio eso, pues que tengamos precaución a la hora de ir a la piscina, que leamos bien los paneles informativos, que tengamos en cuenta siempre las indicaciones que nos haga el socorrista y sobre todo que nos comportemos con civismo dentro de las instalaciones, que cuidemos las instalaciones. Por eso mismo, porque son muchos usuarios las que la utilizan y es necesario pues mantener ese equilibrio de limpieza y servicio que se da al ciudadano. Pues nos quedamos con esas recomendaciones en un día, por cierto, que lo hemos venido comentando a lo largo de la mañana, en el que se celebra en las instalaciones de la piscina de Ubrique, ¿no? En este martes, ese Día del Agua, ¿no? Pues así, hoy tenemos la fiesta acuática que se celebra aquí a través de la Diputación en nuestra instalación. Y bueno, es un día para comprobar si todas esas normas que tenemos pues se llevan aquí a rajatabla, porque es un día de los complicados que tenemos en el verano, pero que hacemos con mucho gusto porque vemos que se lo pasan en grande los más pequeños y para nosotros trabajamos al fin y al cabo para dar esos servicios, esa satisfacción a los usuarios de nuestras instalaciones. Es el mismo precio, ¿verdad?, que en otros días, con esos hinchables y, como nos decías, eso sí, con normalmente mayor número de afluencia, una afluencia mayor de personas y, por tanto, si cada día hay que respetar al máximo cada una de estas normas, hoy aún más, ¿no? Claro, y nosotros como medida pues reforzamos con personal, tenemos 3 socorristas hoy, por ejemplo, en la instalación, cuando normalmente un martes se tiene 1, un día del agua ponemos 2 y no siendo obligatorio ni siquiera 2, hoy tenemos 3, por eso mismo, normalmente trae, la empresa que hace la actividad de acuática trae 3 hinchables y nosotros intentamos repartir a nuestros socorristas por esos hinchables, aparte de que ellos traigan a su propio personal. Igualmente, el personal de la instalación pues también se refuerza, tanto para la venta de entradas como para el mantenimiento y atención al usuario durante todo el día. Sabemos que es un día especial y por eso también pues nosotros hacemos una programación especial de nuestro personal de la instalación. Pues ya decimos, hoy con ese día especial, Día del Agua, ha coincidido justo cuando en nuestro espacio de salud y verano queríamos referirnos a lo que son las normas higiénico-sanitarias que debemos respetar como usuarios en las piscinas públicas, distintos aspectos que hemos abordado gracias, como han podido comprobar, al director técnico del Patronato Municipal de Deportes, Jorge Caro. Pues Jorge, nos vamos a quedar en este punto agradeciéndote, como siempre, toda esa información. Pues muchas gracias. Gracias, un saludo. Un saludo, adiós.